¿Qué tal? Buen día. Sí, afortunadamente se llegó a un acuerdo en la paritaria salarial entre ambas partes, los gremios actuantes y el Poder Ejecutivo, y eso garantiza que a partir de este viernes a las 14 horas se da por inicio la temporada con servicio de guardavidas en las playas habilitadas, las 5 playas del río y las 7 playas del mar. Muy bien, ¿cómo va a ser el servicio? Porque sabemos que venimos desde mitad de año hablando de lo que está pasando en la lobería con la cuestión de la gripe aviar. ¿La playa al día de hoy continúa cerrada? ¿Se sabe más o menos si se va a poder utilizar o no durante esta temporada? Sí, afortunadamente el trabajo de prevención que se hizo ahí fue muy, muy efectivo de la gente que está en la delegación de Balneario El Cóndor, en conjunto con el Comité de Crisis, con SENASA, con Salud de Provincia y demás actuantes. Se hizo un acarreo de los restos de lobos marinos que había, que era muchísima la cantidad. Se hizo un acarreo en marea baja, después la misma marea limpió la playa y hoy hay para el lado, bajando para el lado derecho, hay solamente dos lobos, allá cerca de lo que es, se denomina la Casa de Mendioros, y para el otro lado, a la izquierda, hay uno también en la mitad de ese sector. En este momento no hay, hace una semana, de acuerdo a lo que se habló en el Comité de Crisis el martes pasado, no hay ningún caso positivo de gripe aviar. Eso en el transcurso del tiempo y de la evolución de la gripe, en 2 semanas o 3, si no hay ningún tipo de brote, directamente ya ahí dejaría de existir, sería algo muy, muy afortunado y permitiría evaluar a estas entidades la apertura de la playa. De andar todo bien, de acuerdo a lo que acabo de explicar, entre el 20 y 22 de diciembre, de no haber rebrotes, se podría llegar a abrir la playa de Lobería. Muy bien, el servicio entonces de guardavidas, si vuelvo ahí, comienza a partir de este viernes en las playas habilitadas. ¿Cuáles son las playas donde van a estar funcionando? Bien, las playas del río, el puesto 1 es Barco Hundido, puesto 2 Casano Marelo, la playa 3 es Ministerio, 4 es Muelle y la quinta es Geneturismo. Y en el mar, la playa 1 es Cailoto, que es a la izquierda del ingreso de donde se hacen las actividades de viento, en ese sector. Playa Cailoto, después continúa Playa Central, Playa Intermedia, que es donde está Chavil, la Playa del Faro, Playa Picoto, Playa Bonita y Lobería. Nosotros, con respecto al cubrimiento de estas playas, de acuerdo a lo que figura en la ordenanza vigente, se va a respetar el número de guardavidas que es similar al que actuó el año pasado. Bien, En ¿este caso, año de cuánto es? 63 guardavidas en playa, más encargado de servicio y quien ocupe el cargo de Jefatura de Seguridad de Costas y Playas, o sea, quien se encarga de llevar adelante todo el proyecto en conjunto conmigo. Tenemos en cuenta esta situación de Lobería, que al no estar habilitado, sí están designados los 5 guardavidas que van a actuar ahí para estar atentos al momento en que lo habiliten. Estratégicamente nosotros vamos a hablar con los guardavidas para ver si ellos quieren quedarse ahí, hacer guardias, trasladarlos a otras playas, que nos va a dar esto, nos va a dar el número de bañistas, que el que le gusta el acantilado va a ir al acantilado, se lo va a trasladar a Bonita o a Picoto, que es donde tenemos servicio de guardavidas. Reforzaremos ahí, pero sí lo tenemos en cuenta como para poder cumplir el servicio. En el momento en que lo habilitan, el guardavidas ya va a estar abajo. Muy bien, y por último, los horarios en los que funciona el servicio. De 14 a 20 horas es el horario que se cumple el servicio de guardavidas.